Jesús, ven a mí y dame tu bendición. Una oración de fortalecimiento espiritual. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. En este mismo instante me entrego a ti como instrumento físico para tu tarea. Entra, Señor, en mi cuerpo. Te entrego mis ojos para que tu mirada inunde de luz a los hombres. Te entrego mi lengua para que tu palabra los colme de sabiduría y esperanza. Te entrego mis oídos para que escuches el llanto de los que sufren y la risa de los niños. Te entrego mis manos para que sanes a los enfermos y acaricies a todos los seres. Te entrego mis pies para que camines por el mundo. Entra, Señor, en mi corazón. Desde aquí, irradia amor a todo lo viviente. Convierte los sentimientos impuros en sentimientos de alegría, compasión, ternura y armonía. Entra, Señor, en mi mente. Desde aquí, irradia tu paz. Disuelve todos los pensamientos negativos que separan a los hombres de ti. Te amo, Señor, con todo mi corazón, mi cuerpo y mente. Mas ya no soy yo, sino tú en mí y el Padre en nosotros. Ven a mí, Señor. Ven a mí, Jesús. Maestro, ven, no tardes, que perezco, que me diluyo en el desaliento y en la evasiva. Ven, pasa, que ya me las arreglaré para tocarte la orla de la túnica o para besar siquiera una de tus huellas. ¿Me escuchas? Quizás quieres que clame un poco más, que rece de verdad con el corazón, que cambie de raíz. Ven a mí, por favor, ven pronto, cuanto antes. Comprendo que hay mucha gente, que hay muchos que te necesitan más que yo. Me quejo de vicio, soy un hijo demasiado consentido, de heroico tengo poco, y aún así me atrevo a salirte al paso. Escucho las voces, dicen que es Cristo que pasa. Voy, voy, pasas al lado de mi alma. Pasas, estás pasando, Señor, mírame, solo mírame durante una décima divina. Oh Dios, mi Jesús, soy yo, llévame contigo, llévame a donde vayas, en tu compañía. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede aquí y siga orando? ¿O quieres otra cosa? Lo que tú me digas. Sé bien que no me pertenezco, que nada es mío, que lo que hago es fruto de tu insólita inspiración. Nunca dejas de pasar a mi lado, nunca te vas. Pero aún así necesito decirlo, ven Señor Jesús, ven más adentro, más aún, hasta que no piense en otra cosa que en tu amor. Quiero ir a tu paso, agarrarme a ti, tomar impulso en tu gracia para hacer lo que debo hacer y hacerlo como tú quieres que lo haga. Nada para mí, todo es tuyo, y ven y tómame y enciéndeme el alma en tu santidad. Mi vocación eres tú, permanecer en ti pase lo que pase. Mi vocación es serte fiel con delicadeza, con naturalidad, ser como tú, ser tú, el que ahora pasa, el que me mira, y al ir a comprar el periódico, hacerlo como tú lo harías, y al trabajar lo mismo, y lo mismo cuando en casa cunda el nerviosismo o la intermerata. Ven o espera, ya salgo a tu encuentro, ya voy, estoy yendo, ves, soy ese, me despisto un poco. Un poco me desoriento, pero soy yo, el mismo que viste y calza. Y lo tengo muy claro, el éxito de mi vida es identificarme contigo. No hay otro éxito. vibrando, buscando la eficacia de tu gracia. Por eso ven a mí y yo también hacia ti, trasteando, pero voy. Ven a mi casa, Jesús, entra y sáname. Señor, hoy me visitas en mi corazón como cuando acudiste a la casa de Simón Pedro. Yo también estoy enfermo. Te pido que en esta oración te dignes a hacer algo por mí. Mira que las culpas aprisionan mi alma, sáname de ellas. Mira que mis labios ya no sonríen con sinceridad, devuélveme la alegría. Mira que las tormentas me quieren ahogar, extiende tu mano y sálvame. Cúrame de las enfermedades espirituales que aprisionan mi alma. Tú eres el Hijo de Dios, creo en ti, confío en ti y te amo. Jesús, permanece muy cerca de mí y no permitas que me separe de ti. Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo resucitado y glorioso de Dios Padre y que estás aquí entre nosotros, vivo e intercediendo por mí, amándome y queriéndome ayudarme. A ti me entrego confiadamente, porque sé que quieres curarme y eres omnipotente para hacerlo. Señor Jesús, te lo ruego, perdona mis pecados, fallas y omisiones y cura principalmente en mí mis malos hábitos. Quiero con tu gracia perdonar a los que me ofendieron y afligieron. Jesucristo, mi Dios y mi amigo, en este instante te acepto como mi amado Salvador y Señor, único dueño de todas las áreas de mi ser, de todo lo que soy y poseo. Jesús, mi Señor y Rey, te pido que entres ahora en mi vida y permanezcas conmigo según lo prometiste. Estaré siempre contigo hasta el fin de los tiempos. Yo creo en tu palabra. Señor Jesús, yo te entrego en este momento mi mente, mi voluntad y toda mi vida, pues quiero que seas el centro de mi vivir sin que el egoísmo sea más el centro de mi vida. Mi Redentor y mi hermano, muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida en este mundo y en la eternidad. Yo acepto el plan amoroso y salvador del Padre eterno para mí. Mi Señor y mi Dios, dame tu paz y tu poder, para que pueda agradarte en todos mis actos, aceptar mis condiciones actuales y futuras que bondadosamente planeas. Señor Jesús, renuévame totalmente, porque sé que esta es tu voluntad para mí ahora. Te agradezco, mi Señor y mi Dios, porque me estás curando y ungiendo con tu poder infinito y tu externo amor que cura y salva. Te agradezco tu gran interés por mí, porque sé que tu salvación se extiende a todas las áreas de mi ser para curarme. Jesús mío, te lo pido, pasea por los corredores de mi mente, de mi subconsciente e inconsciente, borrando todos los recuerdos dolorosos e irrigando totalmente con tu sangre salvadora tanto mi cerebro cuanto todas las demás áreas que carecen de salud. Jesucristo, Señor Todopoderoso del universo, creo también que Dios Padre nos da la vida eterna cuando te aceptamos como Salvador. Porque la fuente de la vida sin fin y de la salud está en ti, en el poder de tu cruz, aceptada por ti para nuestra salvación y eterna felicidad. Sé, mi buen Jesús, que sufriste la pasión por amor a mí y te agradezco mucho por tu grande amor. Señor Jesús, sálvame y retírame de en medio de la tristeza para que celebre alegremente tu santo nombre de Redentor y Libertador del universo y me glorie en la alabanza del Padre Celestial. Mi Señor y Salvador Jesús, creo que resucitaste y estás en este instante sentado a la derecha del Padre Celestial en tu trono de gloria, intercediendo por mí y por los que amas. Jesús, Hijo de David, te necesito, ven a curarme, a salvarme, a liberarme de todo mal. Señor Jesús, creo que en este instante me has liberado de toda enfermedad y te lo agradezco. Jesús, mi Señor y mi Dios, te pido que también cures a todas las personas que sufren. Amén, amén, aleluya, amén. Alabemos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Si lo deseas, a continuación, si quieres pedirle algo en especial, visualiza exactamente qué es lo que quieres para tu vida. Si deseas, puedes reforzarlo escribiéndolo debajo en los comentarios y yo trataré de dedicarte una breve oración a tu pedido. Si te ha gustado el video, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.